En la recta final de la campaña hablamos con Santiago Abascal, que es candidato a Juntas Generales por el Partido Popular y también a la alcaldía de Amurrio. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues bien. La verdad es que estamos esperanzados. Creemos que obtendremos un buen resultado en todo el Valle de Ayala, lo mismo a los ayuntamientos que a las Juntas Generales de Álava, para apoyarle a nuestro candidato a Juntas Generales, al diputado provincial, a gobernar la provincia de Álava. Finalmente tienen la percepción de que será Javier de Andrés el nuevo diputado general. Sí, en eso contamos. Yo creo que es una posibilidad muy fuerte, pero bueno, hay que esperar al día 22, que son las verdaderas encuestas, ¿no? Además, creemos que sería muy importante que estuviera Javier de Andrés, porque es un hombre que ha demostrado su capacidad para dirigir, cuando dirigió el Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava, un hombre joven, con experiencia, y que creemos que puede cambiar positivamente la Diputación Foral de Álava, la provincia de Álava. Ustedes han hecho muchas críticas sobre la gestión del actual equipo de gobierno de la Diputación y sobre todo que no han llegado al final a cumplir promesas en infraestructuras en la comarca de Ayala. Bueno, no han cumplido prácticamente nada, no en la comarca de Ayala, sino prácticamente en toda la provincia. Ha sido un equipo de gobierno que ha tenido muchos problemas internos, un diputado provincial que tuvo que marcharse acusado de corrupción, y aparte que ha sido un equipo de gobierno sin ideas y que ha paralizado totalmente la actividad en la provincia. Y bueno, si nos referimos concretamente al Valle de Ayala, pues no hay más que verlo. La única obra importante que han sido capaces de empezar ha sido el alto de las Chozas, pero no han tocado ni el desdoblamiento de la 625 ni el corredor de Murga, ni la circunvalación de Saracho, bueno, etcétera, etcétera, por no hablar pues de Quejana, pues que no han hecho absolutamente nada. Lo único que han dejado es llevarse unas obras a Vitoria y que ya llevan año y pico allí. Y bueno, pues cuando Quejana hay que desarrollarlo, pues que sea un proyecto íntegro para mejorar el turismo en el valle. Eso es posible, ahí hay un edificio enorme y unas posibilidades también grandes para, es lo que decía, escuchamos hace pocos días en su visita a Llodio al candidato a diputado general, a Javier de Andrés, que decía que apostaba muy fuerte por revitalizar precisamente Quejana. Sí, yo es que es muy importante históricamente, culturalmente, y luego que nos vendría muy bien cara al turismo para que aportara pues a la riqueza de la cuadrilla de Ayala, y porque aquí nadie en la cuadrilla de Ayala, nadie puede decir no es que el ayuntamiento de Amurrio, no es que el de Llodio, no, creo que tenemos que ser los cinco ayuntamientos unidos para poder sacar esto adelante, y desde luego Quejana, en nuestra opinión, es lo más importante de todos. Bueno, llegará, llega nada, en pocas horas el momento de pensar los ciudadanos, el día de reflexión, el domingo las urnas, y bueno, pues ¿por qué finalmente hay que inclinarse por meter la papeleta del Partido Popular a la urna el domingo? Bueno, pues yo creo que hay varios motivos, ¿no? Primero, porque somos unas personas que somos coherentes en todo momento con lo que hacemos, y somos personas que cumplimos lo que prometemos. Ya hemos estado además durante 8 años en diputación, tenemos una experiencia muy importante con la cual estuvo al frente Ramón Rabanera, y demostramos que somos capaces de hacerlo bien, porque ha sido el mayor desarrollo que ha tenido la provincia a lo largo de estos 35 años de democracia, y eso es uno de los motivos más importantes por lo cual no se debe votar al Partido Popular, y además sencillamente porque somos de fiar y así lo hemos demostrado. Pues les deseamos muchísima suerte este domingo para el Partido Popular y su opción de gobierno. Agradecemos a Santiago Abascal, candidato a Juntas Generales y también a la Alcaldía de Amurrio, y su presencia esta mañana aquí en la antena de Radio Ayala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días.